Hola, bienvenidos al tercer programa que le dedicamos a marzo de 2020. Recordamos, para los recién llegados a Horns Up, que lo que proponemos en cada programa es actualidad, ya sea en formato vídeo, de algún single, nuevo adelanto, disco, etc. Además, de cualquier banda que consideremos, ya sea leyenda o novel, e independientemente del estilo que sea y sello discográfico. La valoración que tenemos es que nos guste, así de sencillo. Y que los programas intentamos que vayan de menos a más. Del rock clásico al black o metal extremo, en Horns Up hay cabida para todos. Decir también que estamos muy contentos ya que en 2 meses que llevamos de existencia, y con este serán 9 programas ya, en iVoox, que es donde está alojado todos los programas, hemos superado ya los 100 suscriptores y más de 2.000 escuchas totales. Así que si nos estás oyendo por iVoox, suscríbete y comparte si lo consideras. Y como siempre, también os podéis encontrar en las redes sociales habituales y en nuestra página web www.hornsup.es. Espero que sigáis en casa confinados y que os estéis portando bien y que estéis todos bien, vosotros y vuestras familias y amistades. Pensar que queda un día menos para que pase toda esta mierda del coronavirus y dentro de nada estamos en los festivales habituales. Darlo por hecho. Y empezamos con un dinosaurio. 21º trabajo de estudio de la banda veterana Deep Purple. Los británicos nos presentan un single de adelanto de su nuevo trabajo que tendrá por nombre Wash. El tema de adelanto, Throw My Bones. Una de las bandas clásicas para abrir el programa. Best. I take a guess while it happened. después de su álbum debut de 2017, la banda inglesa The Little Angels, Toby Jepson, Wayward Sons, en octubre aparecieron con su segundo trabajo The Truth Ain't What It Used To Be, y esta semana publican un nuevo single llamado Long Line of Pretenders. Segundo single que ponemos en Horns Up del álbum de Bonfire, Fistful of Fire, llamado The Devil Made Me Do It, Heart del Bueno, Bonfire. We'll be right back. rock o rock alternativo de la mano de Newfound Glory, que nos presenta nuevo trabajo que saldrá o está previsto para finales de mayo. Los de Florida publicarán su 14th álbum, que se llamará Forever and Ever X Infinity, y tenemos el adelanto Nothing to Say. Segundo tema que ponemos en Horse Up, de la banda griega Villagers of Ioannina City. Su último trabajo, The Age of Aquarius, nos está gustando bastante. Escucháis Father Son, rock experimental o rock psicodélico, ya sabéis, que aquí ponemos de todo. También segundo tema en Horsat de Illumisate. Recordar que son Fabien Ernie y Jonas Wolf, integrantes del grupo suizo Elveity. Esta semana publican Crystal Silence. Time! desde España, La Sombra del Grajo, una banda de Málaga que hacen rock urbano. Este Génesis nos ha llamado mucho la atención. Su segundo trabajo, si no me equivoco, llamado Déjà Vu. Y cuenta con colaboraciones bastante importantes del panorama nacional español como Cuchi Romero, Alfredo Piedrafita, Barricada y otros. Además, quiero llamaros la atención con una frase de la canción. A este planeta le hacen falta más árboles y menos gilipollas. La Sombra del Grajo, Génesis. La mano menos humana del hombre sentenció a muerte la vida. Hemos conocido al enemigo, somos nosotros mismos. Seré yo quien te aniquile, ni dejaré que tu luz se apague. Esta es mi guerra. Y seguimos sin movernos de España. En este caso nos vamos a Móstoles, Madrid. Somas Cure presenta Bailar en la cuerda, extraído de su nuevo álbum La Colmena. Metal desde Grecia con Firewind. Este Rising Fire que os ponemos es el adelanto del 12º trabajo que se espera para mediados de mayo. Firewind, Rising Fire. Fire, I will follow my heart. Cruzamos el charco y nos vamos a Nueva York y escuchamos Until I Wake. Estos chicos llamaron la atención de Kerrang y Lord Wire y en su primer sencillo llegaron a las 80.000 descargas en Spotify y 100.000 visionados en YouTube. A nosotros nos ha gustado también y os proponemos este Self-Medicated. Del mismo sello de Until I Wake que acabamos de escuchar, Drain Bone, está el grupo Viridian con el single In Orbit. I could never have a question. This is all the life that we're living. segundo sencillo de In This Moment y segundo que publicamos en Horns Up, del esperadísimo álbum que tendrá por nombre Mother y que se espera para ya mismo, o sea, es inminente. Escuchamos As Above, So Below. Y del último trabajo de Korn, The Nothing, publicado en 2019, esta semana nos lanzan el sencillo Can't You Hear Me? I'm not to me, it holds my hand, it showers me with things I can't understand. It has no reason, it knows no time, it's constantly watching, so it's not left behind. Can you hear me? 'Cause I'm lost, and I may never come back again. And while my heart keeps holding on, I know I'll never be the same again. Can you hear me? 'Cause I'm lost, and I may never come back again. And while my heart keeps holding on, I know I'll never be the same again. You know I'll never be the same again. You know I'll never be the same. Tercer largo de la banda de Barcelona Donuts Hall, metalcore en castellano con el tema Mapas. Trazo nuevas en mi ser. vez el tema que más me ha gustado de este programa a nivel personal. La banda sueca Catatonia tiene previsto publicar su nuevo trabajo llamado City Burials, y tenemos el tema adelanto Behind the Blue. ¿Qué ganas teníamos de escuchar lo nuevo de Paradise Lost? Nuevo trabajo llamado Obsidian, previsto para mediados de mayo, y tenemos este Fall from Grace como adelanto. La verdad es que tiene muy buena pinta. primer trabajo de estudio de la formación de Atlanta Irist. Publican su tercer single de adelanto llamado Creation. El largo saldrá este próximo viernes 27. A ver qué tal. We'll be right back. ¿Y qué decir de Heavens Are Born? Es el tercer tema que ponemos en Horse Up del Of Truth and Sacrifice. Empieza a posicionarse como uno de los mejores trabajos de 2020. Veremos a final de año el ranking. Suena Übermatch. Aunque en principio era un proyecto en solitario, ahora hay cuatro en la formación. Wolf Heart presentan su séptimo largo llamado Wolves of Karelia para el 10 de abril. Mientras, escuchamos Hail of Steel. álbum debut de The Creature, llamado Panopticum. Escuchamos el tema que da, además, nombre a la banda alemana. El tema se llama Die Creature. Lo forman Dero Goy, de la banda OM, y Chris Harms, del grupo que ya hemos puesto en algún programa, Lord of the Lost, New Metal alemán. Die Creature ist gern alleine, trägt auf dem Rumpf ein Doppelhaupt. Sie hat vier Arme und drei Beine, und niemand hätte es je geglaubt. Und darum wird sie gern bei Mondlicht auf jedem Jahrmarkt vorgeführt. Man fügt ihr Schmerzen zu, man glaubt nicht, dass so ein Wesen existiert, dass so ein Wesen etwas spürt. Doch wenn sie nachts im Schatten ist und ihr der Schmerz die Brust zerfrisst, hört niemand, wie sie zu sich spricht, von Angesicht zu Angesicht. Der Mensch ist böse von Natur, der Mensch, er braucht die Kreatur. Er gab dem Tier den Namen Schwein und glaubt dabei nur, er sei rein. Die Kreatur wird oft geschlagen, sie wird verflucht und angespielt. Ihr Anblick ist kaum zu ertragen und jedes Kind will vor ihr fliehen. Sie ist bekannt in allen Gassen, sie wird verdammt und ausgelacht. Schon mancher Mann konnte es nicht lassen und hätte sie beinahe umgebracht, ja. Doch wenn sie nachts im Schatten ist und ihr der Schmerz die Brust zerfrisst, hört niemand, wie sie zu sich spricht, von Angesicht zu Angesicht. Der Mensch ist böse von Natur, der Mensch, er braucht die Kreatur. Er gab dem Tier den Namen Schwein und glaubt dabei nur, er sei finalizamos con black metal danés con Hornet Almighty y el tema Devouring Armageddon, de su cuarto largo To Fat Home, The Master's Grand Design. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Seguir quedándoos en casa, por favor. Oh!